el tema. Pájaros prohibidos, de Eduardo Galeano. ¿Se puede antes o después? ¿Verdad? Los presos políticos uruguayos no pueden hablar sin permiso, silbar, sonreír, cantar, caminar rápido ni saludar a otro preso. Tampoco pueden dibujar ni recibir dibujos de mujeres embarazadas, parejas, mariposas, estrellas ni pájaros. Didasco Pérez, maestro de escuela, torturado y preso por tener ideas ideológicas. Recibe un domingo la visita de su hija Milay, de 5 años. La hija le trae un dibujo de pájaros. Los censores se lo rompen en la entrada a la cárcel. El domingo siguiente, Milay le trae un dibujo de árboles. Los árboles no están prohibidos. Y el domingo pasa. Didasco le elogia la obra y le pregunta por los circulitos de colores que aparecen en la copa de los árboles. Muchos pequeños círculos entre las ramas. Ah, le toca ahí. ¿Cómo se llama? Estas preguntas. La pregunta. Ah, ok. ¿Hasta dónde? Sostengo la... Es esa partecita nada más. Okay. ¿Son naranjas? ¿Qué frutas son? La niña lo hace callar. Y en secreto le explica. Bobo, ¿no ves que son ojos? Los ojos de los pájaros que te traje escondidas. ¿Ya? Qué bonito ese relato.